15 minutos para las 9 de la mañana. Información deportiva con Andrés Pellegrini. ¿Hay algo de deporte para comentar, Andrés? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Sí, algo hay por ahí, alguna novedad respecto, por ejemplo, a Ferrocarril Sud, que ha incorporado Daniel Tilger, un jugador que tuvo paso por diferentes clubes de la primera división de la Argentina, como Boca, Unión, Argentinos Juniors, Nueva Chicago, Lanús, entre otros, también por Tiro Federal de Rosario y El Porvenir. Luego pasó por el fútbol colombiano, donde estuvo en Once Caldas, en Independiente de Santa Fe, en el América de Cali, en Deportes Quindío, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y Millonarios de Bogotá. También desde el año 2008 estuvo en Durazno, un equipo de la segunda división del fútbol uruguayo, y se suma a Ferrocarril Sud para jugar lo que resta del torneo argentino B. La otra novedad es que Eloy Colombano le comunicó a los dirigentes que no va a continuar dentro del plantel, una baja para Mauricio Nocey, y también habrá que esperar la respuesta de Gastón Arguindegui, pero parece dilatarse y parece que la situación no tendría un camino positivo. Respecto a las posibilidades de nuevos jugadores, habría chances de que Carlos Arena regrese al club, hubo una charla informal, tal vez en las próximas horas esto se confirme, pero la situación marca que la llegada de Tilger es un nombre resonante dentro de lo que es la categoría. Veremos si resulta o no para el 11 titular o para conformar el plantel de Ferrocarril Sud. En lo que respecta al torneo del interior, el Fortín va a estar jugando un cotejo amistoso mañana desde las 14, recibiendo a Azul Athletic. Los dirigidos por Silvio Ramírez comenzarán a delinear el equipo pensando en el debut, que va a ser el 23 de enero, precisamente ante el otro rival de Olavarría, en este caso Estudiantes, que continúa la preparación sin amistosos todavía, pero tratando de conformar el plantel de cara a lo que será la participación junto a Independiente de Mones Cazón de la Liga de Pehuajó y Alem de Bolívar. En básquetbol, lo que ha sucedido en las últimas horas, con una buena victoria de Houston, la quinta consecutiva frente a Washington Wizards por 100-93, 14 puntos para Luis Escola y 5 rebotes, destacada actuación del argentino que hizo un buen trabajo para Houston, que continúa en racha positiva. Otra de las novedades es el torneo provincial de clubes. Pueblo Nuevo va a jugar el 16 de enero desde las 20:30 frente a Automóvil Club de San Nicolás como visitante. Primer partido, esto ya pensando en la ronda de playoff. Por esta razón, el lunes venidero estará comenzando con los trabajos preparatorios. Recordemos que es el mejor de 3 partidos esta etapa, y luego va a jugar el segundo encuentro en el Juan Manolo una semana más tarde, y en caso de un tercer partido se va a jugar un día más tarde también en nuestra ciudad. Otro de los temas tiene que ver con el Dakar, la confirmación de que Marcos Patronelli va a estar presente, más allá de la lesión que sufrió en el tobillo hace poco de un mes. Bueno, finalmente dijo que va a estar junto a su hermano defendiendo el título logrado en la temporada anterior. Y respecto al piloto local, Juan José Barberí fue despedido por su gente, ya pensando en lo que será la participación por primera vez histórica de un olavarriense dentro de lo que es este Dakar, que se va a correr por tierras argentinas y chilenas. Y por último, en pedestrismo, se recorrió ayer la milla urbana, esto fue en inmediaciones del barrio Seco 1. Entre los varones, en la prueba central, el ganador fue Natalio Penza, de 25 de mayo, con un tiempo de 4 minutos 21 segundos, seguido por Ramiro Ponce, de azul, con 4 minutos 24 segundos, y tercero, Sebastián Cotti, con una marca de 4 minutos 30 segundos. Entre las mujeres, Rosana Luisetti fue la más rápida, con 5 minutos 42 segundos en su tiempo personal, seguida por Antonella Andrada y Juana Cabral. En veteranos, José Luis Ardiles, con un tiempo de 4 minutos 50 segundos, fue el ganador, seguido por John Jairo Gauna y tercero, Facundo Jauregui. Bien, Andrés, hasta mañana. Muchas gracias. Nos encontramos mañana, Jorge. Un abrazo. Andrés Pellegrini, Información Deportiva en Línea por la 90.